En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la de este jueves 3 de mayo del año 2012. Las cosas han ido más o menos bien, aunque podrían haber ido mejor. Según comenzábamos la sesión, daba la impresión de que esto iba a terminar pues por encima de los 7.000 puntos, pero fíjate, hemos estado ahí suspirando a ver si no perdíamos incluso los 6.800. Nos hemos quedado por debajo de los 6.900. No está nada mal para lo que teníamos, pero bueno, aspirábamos, como te dije al principio, con algo mayor. Esto es la segunda edición de Economía y Finanzas de este 3 de mayo y hoy pues queremos felicitar a los amigos de Santa Cruz de Tenerife que celebran su fiesta grande el Día de las Cruces el 3 de mayo. Y bueno, también como ayer felicitamos a los amigos madrileños que celebraban la festividad de su comunidad autónoma. Comenzamos por el principio. Ya sabes que la producción corre a cargo de la amiga Rosa María Jiménez y la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos con los guarismos que habitualmente nos encontramos al final de cada sesión. 417 es el punto que es en el que se ha quedado la prima de riesgo con respecto al bono alemán. No está nada mal, ha bajado un 1,68%, pero hay una colocación de deuda que la ha colocado todo el gobierno de España. Han tenido que ofrecer intereses pues bastante saladitos, por no decir otra cosa. El euro ha perdido algo de fuelle, casi nada, está en 1,31,5 y el petróleo Brent está en 116,140, ha perdido en las últimas horas de cotización 1,67%. El oro está en $1,642 la onza, en ese rango lateral entre los 1,608 y 1,685. Y da la impresión de que tiene esa barrera infranqueable, ese muro de piedra que no le deja seguir subiendo en los 1650-1670. Desde hace pues como mes y medio, o para no exagerar mucho, pues no voy a decirte dos meses, pues no supera los 1670. Le cuesta bastante, está, como dice el amigo Jesús, imantado en esos números. Con respecto a lo que han hecho las bolsas en Europa, el IBEX 35 no ha quedado mal parado como comentábamos al principio, aunque más o menos pues se ha quedado, se podría decir, plan un 0,2%, casi 0,3%, una subida del 0,29%, y nos quedamos en las cifras con las que nos encontraremos mañana en la apertura, 6.851 por debajo de los 6.900, seguimos ahí pues peleándonos con los 7.000 puntos, y quién lo diría, hace ya una temporada. Y en el resto de Europa pues ha habido un poco de todo, números en rojos, números verdes ahí alternaditos, pero el rojo tampoco por mucho, pero ha sido un poco el que ha predominado. Continuamos siguiendo con el 0,29 que ha subido el IBEX 35, el índice belga subía bajaba un 0,70%, el DAX alemán bajaba un 0,24%, el CAC francés bajaba un 0,09%, el único que subía de los importantes, el FTSE londinense, un 0,15%, el PSI portugués bajaba un 0,08%, el Eurostoxx 50 un 0,14% a la baja, el ECO 10 subía un 0,54% y el FTSE milanés un 0,67% a la baja. En cuanto a lo que están haciendo ahora mismo las bolsas, los índices en Estados Unidos, que siguen abiertos, el Dow Jones baja un 0,26%, pero sigue manteniendo con fuerza, con solidez, esos 13.000 puntos, está en 13.237, el Nasdaq 100 supera los 2.700, ahora mismo sube un 0,29%, el S&P 500 baja un 0,25%, pero sigue manteniendo los 1.300 puntos, y el Nasdaq Composite, a pesar de perder ahora mismo un 0,79%, que están todavía abiertas, sigue manteniendo los 3.000 puntos. Los datos de la bolsa en Tokio, el Nikkei, tenemos que centrarnos o ceñirnos a los que cerraron en la jornada de ayer, porque tanto hoy como mañana tienen días festivos. Subió la última sesión 0,31%, la sesión del miércoles, con 9.380 puntos, va perdiendo algo de fuelle y está un poco pues manteniéndose entre los 9.300, 9.500, pero ese pelotazo que pegó en casi 6 o 7 días de sesión, colocándose 1.000 puntos por arriba, superando los 10.000 puntos, pues últimamente pues no lo vemos con esas ganas. Y nos vamos con que nos tenemos que ir, en que yo ya pues aquí me lío con la agenda de lo que nos vamos a encontrar. Hoy estaba previsto, y ya te digo que he estado buscando durante el programa de hoy y también durante el programa de mañana, pero parece ser que la han cambiado. Hoy teníamos previsto el informe de empleo y lo han pasado a mañana. Mañana será, conoceremos el informe de empleo, el PMI de servicios de Italia y España, pero ya te digo que hoy, 3 de mayo, estaba previsto que ofrecieran el informe de empleo y da la impresión de que lo han trasladado a mañana, pero te lo digo de verdad que en la agenda teníamos el jueves 3, informe de empleo, pero bueno, curiosamente pues lo han pasado, igual tendrán que decorar algunas cifras que no estaban suficientemente decoradas, esto es broma. Y nos vamos ya con los titulares de la prensa económica. Ya sabes que durante esta semana, como se está celebrando Infobolsa y todos nuestros analistas están allí reunidos, dando charlas, comentando, y bueno, en esa fantástica reunión del mundo bursátil, de las inversiones, etcétera, etcétera, pues las ediciones las hacemos más reducidas y pues nos quedamos prácticamente en mediano. No tenemos los analistas, no tenemos las consultas, el habitual consultorio que normalmente pues tenemos en las dos ediciones. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica, los tres o cuatro diarios que habitualmente tomamos como referencia. Comenzamos por El Economista, rebote pírrico, el IBEX 35 subió solo un 0,29%, el Banco Central Europeo aplaude el esfuerzo de España pero esperan más medidas inmediatas, y el FMI presiona para que España limpie la banca. El mercado inmobiliario ha tocado fondo, Eurozona cuatro hipótesis para el futuro, es un análisis que hace Morgan Stanley. Es interesante, como te digo muchas veces, echar una ojeada a estos análisis, a estos en reportajes en profundidad, porque nos indican a las claras, pues no exactamente lo que va a ocurrir, porque esto sería economía ficción, pero bueno, nos podemos enterar de por dónde van a ir los tiros en lo bueno y también en lo menos bueno. Rajoy asegura que no habrá peajes, eso es que se estaba comentando, se rumoreaba que habría pues algunos algunas carreteras, sobre todo autovías, que a la hora de circular pues habría que pagar algún tipo de peajes, y bueno, mientras la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que sí que habrá peajes, Rajoy hoy ha asegurado, además lo he oído en varias intervenciones, que de momento pues no lo tienen pensado. También el hecho de intervenir o de desandar el camino, para usar las palabras de Rajoy, de las comunidades autónomas, que no tenían nada pensado, esto lo lleva diciendo como un mes, pero hoy ya le he visto titubear un poco, dice, pero que nada se puede dar por seguro, así que igual están pensando en recular y empezar pues un poco a repensar la fórmula de gobierno de España, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. El gobierno, seguimos con las noticias del economista.es, eliminará organismos que no pasen una prueba objetiva, y Monti pide consejo a los italianos. El gobierno ligará el sueldo de los funcionarios a la productividad y 5.000 habitantes será el umbral para las fusiones de municipios. Ya sabes que tenemos como el doble o el triple de municipios que Alemania, teniendo los germanos el doble de población que nosotros, y parece ser que habrá pues una cifra, 5.000 habitantes, y los municipios que no superen esa cifra serán fusionados o reabsorbidos con los otros. El Tesoro coloca hoy 2.520 millones, lo que comentábamos al principio, aunque más caro de lo previsto, y Cataluña quiere que las rentas altas paguen el 100% de las recetas. Hay una nueva vuelta de tuerca en el copago, quieren cobrar 5 euros por día de hospitalización y que las rentas más altas paguen la totalidad de las recetas. Bankia baraja más despidos para mejorar su eficacia, y Bancaja compensa clientes de preferentes con 13,3 millones. Algunos recortes económicos pueden provocar el caos social. Es el presidente de la OPA, de la Organización de Profesionales y Autónomas, Camilo Avietar, que dice que bueno, que como esto no mejore, pues tal como van las cosas, pues podría generar incluso pues ese caos social. Hay mucha gente que se queda ya sin prestaciones, sin ningún ingreso, y como te imaginarás, por las facturas de luz, agua, alquileres, ya no te digo hipotecas, etcétera, etcétera, transporte, pues esas no perdonan. Un Nissan Juke con 552 caballos. El fabricante japonés llevará las líneas de producción una serie limitada de su modelo Juke R. Madrid descarta una tasa de entrada a vehículos. Barcelona está cada vez más cerca de albergar la Campus Party. Y el PER ha regado a Andalucía con más de 4.000 millones. Es otro reportaje muy interesante para ver en qué se ha gastado ese PER desde el año 1986, que ha repercutido, que ha beneficiado, que ha perjudicado. Un reportaje en profundidad muy, muy interesante que encontramos en eleconomista.es. El precio de la vivienda usada, seguimos con más titulares, baja un 9,5% interanual en abril y las exportaciones caen y anuncian el parón del sector exterior. Malas noticias que siguen encadenándose y aquí pues el entorno económico español ya ves que no dan tregua, ni un día tenemos de asueto. Draghi, que está en Barcelona porque hay una reunión del Banco Central Europeo, pide más contundencia. Si la banca necesita reformas rápidas, hazlas, es lo que dice el presidente del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, seguimos con esta entidad, aleja una bajada de tipos y enfría el IBEX. Seguimos con la noticia de expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial, que sigue con más titulares, como por ejemplo que los funcionarios cobrarán parte de su nómina en función de objetivos. El gobierno aclara que no se ha hablado sobre peajes en las vías nacionales y SP rebaja el rating de Iberdrola por la debilidad de la economía española. Rajoy rechaza desandar en el Estado autonómico, pero pide repensarlo y evaluarlo. Es lo que te comentaba antes sobre lo que estaba pensando hacer Rajoy, que en principio dijo que no se tocaría el Estado autonómico, pero parece ser que lo empieza a, según dice, repensar. La mitad de las empresas del IBEX invierten en países que no respetan la propiedad privada y sigue el expansión.com con una noticia relativa a Repsol, que insiste en el precio justo que Argentina debería pagar por YPF, es de unos 8.000 millones de euros, y Margallo, que es el ministro de Exteriores, dice que le gustaría que Argentina actuara con Repsol como Bolivia con Red Eléctrica. La Paz ofrece 30 millones a Red Eléctrica en compensación por la expropiación como justo y precio, aunque la empresa española reclama casi el doble, 67 millones. Los visados para construir nuevos pisos se desploman otro 37,3% y el sector del motor, otra noticia negativa, se desploma también sus ventas un 21,6% y conduce hacia su peor año desde los 80. Melé inaugura en Dubái el primer hotel español de Oriente Próximo y la exministra Garmendia y Andreu Buenafuente invierten en Bananity. ¿Y qué es Bananity? Pues es un club de business, un business angel internacional, que bueno, parece ser que de interés de tanto la ex ministra como el showman televisivo. General Motors reduce su beneficio un 69% por menores extraordinarios y la CMT rebaja un 14% el precio que cobra Telefónica al resto de operadores por su red de ADSL. Esto veremos a ver si se traduce en rebajas a los consumidores, porque muchas veces estas reducciones pues no las vemos reflejadas en las facturas que pagamos por nuestro ADSL. Y terminamos con expansión. Mediaset reduce casi a la mitad su beneficio en el tercer trimestre y ya nos vamos con el diario 5 días, el diario económico del grupo Prisa, de Unidad Editorial, es expansión.com. El Banco Central Europeo deja para el mes de junio las medidas de estímulo. Hablan de la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, que está prácticamente tomada por las fuerzas de seguridad para evitar disturbios. Y Draghi, abrimos comillas, no dudo de que la reforma bancaria en España será rápida. Draghi y Estados Unidos desinflan el IBEX, hace referencia a que el selectivo español solamente ha subido un 0,29% y se ha quedado en esos 6.851 puntos con los que se encontrarán los inversores mañana en las pantallas en la apertura. Las recetas para salir del pozo, más reformas y ajustes para salir de la crisis y calmar a los mercados. La receta de los analistas que piensan que no todo es tan malo, también es interesante leerse este artículo que encontramos en 5 días, que ven el vaso medio lleno, no lo ven tan medio vacío y con una actitud tan pesimista como últimamente pues nos encontramos prácticamente la totalidad de las noticias. Noticias relativas a BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja, que ultiman fusiones y empleo baraja, que los autónomos coticen menos si también tienen nómina. Rajoy no desandará el Estado autonómico, pero lo repensará, tal como comentaba también El Economista y el diario Expansión. Vodafone entra en Intotally y usará su tecnología de antenas. La española abre sede en Palo Alto, allá en California. Y Amazon abre su primer centro logístico en España. Estará ubicado en Madrid y ayudará a mejorar el servicio. Carlyle empieza a cotizar, el dueño de A++ y Horizonia sale a bolsa, y Garmendi y Buenafuente entran en Vanity, que amplían capital un 0,4 millones, y Amanecer en Zulu, en el IBEX. Es un análisis técnico que nos hacen en 5días.com. Rajoy quiere reducir el gasto a niveles de 1984 y Microsoft planea lanzar una Xbox barata con un contrato a 2 años. Y Brooks Dickinson monta una empresa. Que ¿quién es este señor? Pues era el cantante de Iron Maiden, que se me va la lengua. Pues de cantante Iron Maiden a reparador de aviones, que es su nueva empresa. Un curioso salto. Y lo que comentábamos también, Aguirre cobrará peajes en las autopistas regionales, mientras Rajoy dice que copago en autopistas, que de momento no habrá. Y Cataluña, pues ampliando la noticia, propone ampliar el copago sanitario para rentas altas. ACS se quedará este año sin el dividendo de Hochschild, que es la constructora gigantesca alemana en la que tiene participaciones ACS, y Orange España eleva los ingresos un 2,3% hasta marzo gracias al ADSL. Y tú, reunidos, invertirá 150 millones hasta 2016. 22 minutos sobre las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y vamos ya poniendo el punto final, diciéndote exactamente cómo han quedado los cierres de las bolsas europeas y cómo está ahora mismo los índices en Estados Unidos. La bolsa en Tokio, ya sabes que tanto este jueves como mañana viernes son festivos, y lógicamente pues nos tenemos que quedar con los datos del miércoles. El IBEX 35 ha cerrado con ese 0,29% al alza y nos quedamos en 6.851 puntos, cifra en la que empezaremos a jugarnos los cuartos mañana. El índice belga ha bajado un 0,70%, el DAX alemán también ha bajado un 0,24%, el CAC 40 ha bajado un 0,09%, el FTSE ha subido un 0,15%, el PSI portugués ha bajado un 0,08%, el Eurostock 50 también una bajada del 0,14%, el ECO 10 ha subido un 0,54%, y el FTSE MIB de Milán ha bajado un 0,67%. Ahora mismo en Estados Unidos se han dado la vuelta todos los índices, según vemos, y el Dow Jones está en 0,31% en negativo, el Nasdaq 100 un 0,79% en negativo, el S&P 500 un 0,51% en negativo y el Nasdaq Composite un 0,88% también en negativo. A pesar de estas bajadas ligeritas para lo que nos tiene acostumbrados la bolsa en Estados Unidos, el Dow Jones sigue potente, sigue manteniendo los 13.000 puntos, no solamente eso, sino fíjate, 13.228, el Nasdaq 100, ¿te acuerdas que suspirábamos a ver si llegaba a los 2.600? Pues está en 2.713, a pesar de estar bajando ahora mismo un 0,79%, el S&P 500, a pesar de la bajada del 0,51%, supera con creces los 1.300, está en 1.395, y qué decir del Nasdaq, que va perdiendo un 0,88%, pero sigue ahí tranquilito, superando los 3.000 puntos, está en 3.032 ahora mismo. Y el índice Nikkei, el último cierre, el del miércoles, con una subida del 0,31%, y está en 9.380. Tanto hoy como mañana no tiene sesión, son días festivos, de modo que hasta el lunes no veremos cambios en la bolsa de Tokio. Y ponemos ya el punto final a este programa del jueves. Ya sabes que durante esta semana, pues como tenemos a los analistas de Infobolsa ahí ocupados con conferencias, con reuniones y participando en ese congreso anual de inversores, analistas, etcétera, etcétera, pues hacemos versiones más reducidas. Normalmente pues estamos hasta las 7 de la tarde, hasta las 8 en la península de Baleares, pero en este caso pues vamos a poner aquí el punto final. No tenemos evidentemente consultorio y volveremos mañana, eso de las 9:05, pues aproximadamente sobre esa hora, en una nueva edición de Economía y Finanzas. Conoceremos ya los cierres de la bolsa en Estados Unidos y también las aperturas del último día de la semana en Europa, a ver si el IBEX 35 consigue pues arrancar pues algunos enteros y consiguiendo los 7.000 puntos, incluso un poquito más, pues nos da una alegría y termina una semana, aunque sea pues en positivo, con números más o menos interesantes, porque ya terminó en positivo la semana pasada, pero bueno, miras un poco en general y dices, uff, pues sin que ha tenido que perder para que hayamos terminado en positivo por debajo de los 7.000 puntos. Así pues, en la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y recuerda que este programa que logramos, como siempre, lo puedes escuchar en el momento que tengas un hueco en formato podcast en la página de MB Radio o en economia.esperantia.com. ¿Qué quieres hacerlo de forma automática? Pues tienes ahí los enlaces para suscribirte por el RSS y automáticamente no tendrás que entrar normalmente cada día o cada edición para descargarte el podcast, sino que se te descargará en tu equipo automáticamente. Así pues, que pases un buen resto de día, volvemos a encontrarnos mañana y lo dicho, que hay que seguir, pues las cosas no van muy bien en la economía, pero bueno, hay que, como dicen, a mal tiempo, buena cara. Hasta mañana, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.